para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ponen a la venta el centro comercial de Stranger Things. El Gwyneth Place, ubicado en Duluth, Georgia, se vende por Moonbeam Capital Partners debido al abandono en el que ha quedado durante los últimos años. De acuerdo con Tony D'Ambrosio, vicepresidente senior de Colliers International Atlanta, para la parte interior y una gran zona del estacionamiento, todavía no cuentan con un precio establecido. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.